29 de agosto, festividad de San Juan Bautista, su martirio. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a los dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan Bautista, respondió esta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Hoy, 29 de agosto, celebramos a un gran santo, quizás el santo más importante de la Iglesia luego de la Santísima Virgen. Por lo menos así aparecen las letanías litúrgicas cuando se nombran a muchos santos. Luego de la Virgen aparecen San José, pero antes San Juan Bautista, a quien hoy celebramos su muerte, su martirio. De él ha dicho Cristo que es el más grande de los profetas. ¿Y cómo fue su martirio? ¿Cómo fue su muerte que hoy estamos celebrando? Recordemos que además este santo es importante porque para la liturgia existen dos fiestas: el martirio que hoy celebramos y además su nacimiento en el mes de junio, con lo cual la Iglesia quiere enseñarnos la grandeza de este hombre con estas dos celebraciones. Bien, ¿cómo fue su muerte, su martirio? Lo hemos escuchado en el Evangelio. Juan Bautista le marcó a Herodes y en consecuencia también a Herodías, su pareja, que estaban obrando mal, que estaban pecando, que estaban incurriendo en el pecado de adulterio. En efecto, Herodías estaba casada con el hermano de Herodes, llamado Felipe. San Jerónimo dice que Herodías, a su vez, era hija del rey de Arabia, y que este hombre, entrando en conflicto con su yerno, con Felipe, a modo de reprensión o de castigo, hizo separar a su hija de su yerno Felipe y la hizo casar, o favoreció para que se casara con Herodes, el tetrarca Herodes. Cuestión que Juan Bautista les marca este pecado, el pecado de adulterio, que consiste en contraer segundas nupcias cuando ya se han contraído o uno de los dos o ambos nupcias anteriores y las personas no han quedado viudas, que no fue ciertamente el caso de Herodías con su marido Felipe, porque Felipe aún vivía. Es decir, estaban viviendo Herodías y Herodes efectivamente en adulterio. Juan Bautista está en la cárcel y estando en la cárcel, Herodes celebra su cumpleaños, invitando para eso a personas importantes, dignatarios, oficiales, notables de Galilea. En ese momento, la hija de Herodías, es decir, la sobrina de Herodes, la hija de Herodías hace un baile muy sensual, parece ser, lo da a entender el Evangelio, porque Herodes y seguramente el resto de los hombres quedaron fascinados con la muchacha y con su baile. Herodes, que era un hombre gobernado por su pasión sexual y por su libido, un hombre bastante superficial, le promete a esta muchacha, le promete lo que ella pida. Lo que ella pida, él estaba dispuesto a concedérselo. Y esto en razón de esa fascinación cuando la vio danzar. La muchacha habló con su madre y la madre vio la ocasión ideal para pedirle la cabeza de Juan el Bautista. Cosa que Herodes hizo, a pesar de que lo estimaba a Juan, lo respetaba, lo consideraba un santo. Sin embargo, para quedar bien con el resto de los convidados que habían escuchado esta promesa por parte de Herodes, para quedar bien con la muchacha, mandó matar, cortar la cabeza de Juan el Bautista y fue colocada esa cabeza en una bandeja. Fíjense lo que es el desorden pasional, el desorden sexual, que puede llevar a la muerte incluso, al asesinato, al homicidio. Y es que un pecado siempre lleva a otro pecado. Acá vemos que es el pecado de adulterio, que es un pecado no solamente contra el sexto mandamiento, que son los desórdenes sexuales, sino también contra la justicia, porque se comete una injusticia, dado que las personas que se han casado han dado una palabra pública ante Dios y ante los demás. Y el adulterio es el quebranto de esa palabra dada públicamente. Es un pecado contra la justicia también, porque quien seguramente en este caso padeció la injusticia de Herodías y de Herodes fue el hermano Felipe. Pero digo, un pecado siempre es así, un pecado lleva al otro cuando no se lo frena a tiempo, cuando no se lo corta a tiempo. Y acá el pecado de del desorden sexual, del adulterio, llevó al pecado del homicidio. Además, este hombre, Herodes, fíjense, tan desordenado estaba que le prometió a esta muchacha, a esta bailarina, le prometió la mitad de su reino. Fíjense entonces lo dominado que estaba por esta pasión sexual. La mitad del reino, por un simple baile. Así es la carne. La carne cuando no es dominada, domesticada o frenada por el espíritu. Um, Una cosa interesante de Herodes es que cuando se establece el juicio contra Cristo y cuando Pilato manda a Jesús a Herodes, Herodes le hace una serie de preguntas a Jesús y Jesús no le responde. A Pilato sí le responde, con Pilato hay un diálogo, pero a Herodes no. No le responde una palabra. Y eso porque Jesús se daba cuenta que sus palabras hubieran sido insuficientes para cambiar el corazón de ese hombre, dada la superficialidad en la cual este hombre se encontraba. Hubieran sido palabras vanas. Y por eso Jesús prefirió callar. No tenía sentido hablar o intentar explicar nada ante alguien que simplemente no quería escuchar por ser alguien tan superficial. Juan Bautista murió por defender la grandeza del sacramento del matrimonio, su importancia en la vida social, su sacralidad, la importancia de una palabra dada públicamente ante Dios, ante los demás, y que hay que hacer lo posible por sostenerla en el tiempo. Ciertamente que es difícil, porque los hombres somos todos débiles, somos muy frágiles, y nos cuesta mantener una promesa, pero con la gracia de Dios no es imposible, porque para Dios nada es imposible. Muchas personas hoy piensan que el matrimonio para siempre o el matrimonio indisoluble es algo casi imposible, porque los hombres cambiamos, porque cambian las circunstancias o porque somos todos muy débiles. Lo cual en buena medida es verdad, los hombres cambiamos, cambian las circunstancias y somos débiles, pero en ese razonamiento no se agrega una verdad, no se tiene en cuenta una verdad, y es que con la gracia de Dios la naturaleza humana se fortalece, con la gracia de Dios, con la oración, con los sacramentos, el amor humano se fortalece, la voluntad se fortalece, los compromisos pueden sostenerse en el tiempo, con la ayuda de Dios, claramente. Cuando no tenemos esta vivencia de la fuerza de la gracia en nosotros, cuando desconfiamos del poder de la gracia en nosotros, o simplemente nos quedamos con el aspecto negativo de nuestra condición humana, entonces, claro, de esa manera vamos a pensar que no solamente el matrimonio, sino cualquier compromiso será imposible sostenerlo en el tiempo, en razón de la debilidad. Hay que hacer experiencia de la gracia de Dios, de cómo esa gracia realmente nos ayuda a ser fuertes, a ser fieles, a ser responsables con Dios y con los demás. Por supuesto que es difícil, pero no es imposible con la ayuda de Dios, con la ayuda de los sacramentos. Juan Bautista dio la vida, entregó su sangre. En eso se parece mucho también a este gran santo inglés, laico, el abogado Santo Tomás Moro, que por no aceptar las segundas nupcias del rey Enrique VIII, a pesar de que era su amigo, por no aceptar su condición de adulterio, fue también sacrificado, decapitado. Ambos nos enseñan entonces que el matrimonio es un gran valor en la vida social y que hay que defenderlo siempre, siempre, incluso también en las actuales circunstancias. Hoy se habla mucho del matrimonio homosexual, y el matrimonio homosexual, o el matrimonio igualitario, como también se le llama, por más que sea algo legal, es algo antinatural. Porque lo propio del matrimonio, de cualquier matrimonio, es, y eso es lo específico del matrimonio, es la apertura a la vida, la complementariedad y la apertura a la vida, o sea, los hijos, cosa que es absolutamente imposible, siempre lo será, en un matrimonio con igualdad de sexos. Por eso, matrimonio homosexual no existe, incluso aunque sea legal, no es como tal un matrimonio porque le falta esa condición esencial para hacerlo, la natural apertura a la vida. Eso no quiere decir que las personas homosexuales que viven en pareja se vayan a condenar, vayan al infierno. Eso no lo sabemos, eso lo sabe Dios. Ese juicio se lo dejamos a Dios. Simplemente decimos que, objetivamente hablando, esa realidad es una realidad desordenada y que no constituye un matrimonio, sino otro tipo de vinculación o de sociedad, distinta al matrimonio tal como se lo ha conocido desde los orígenes de la humanidad. Tenemos que hacer lo posible con nuestras palabras, con nuestra vida, de valorar el sacramento del matrimonio, de difundirlo, de mostrar su belleza, su grandeza, saber que no es lo mismo estar casado por iglesia que no estarlo. Para aquel que tiene fe no es lo mismo. Por supuesto, para aquel que no la tiene, sí es lo mismo. Pero para nosotros los creyentes no, porque se trata de un sacramento, es decir, de un canal a través del cual Dios derrama la gracia en los esposos y en los hijos. Y de ese canal de gracia, de ese canal de bendición, se ven privados quienes no quieren acceder al sacramento del matrimonio. Y no querrán acceder por diversos motivos, algunos por cuestiones económicas, que no quieren casarse porque no tienen dinero para la fiesta, lo cual eso denota también una gran falta de fe, porque lo más importante no es el dinero, sino el sacramento como tal, la bendición de Dios. Otros no querrán hacerlo por inmadurez o por miedo al compromiso asumido para siempre, lo cual también es un acto de inmadurez, porque propio del hombre maduro es comprometerse con las cosas, comprometerse con las personas, aunque cueste. Y entonces nosotros los cristianos, en este sentido, podemos hacer un gran bien a la sociedad que necesita esta sociedad de vínculos humanos responsables, que necesita esta sociedad volver al valor de la palabra, del compromiso, de la responsabilidad sostenida en el tiempo. Podemos hacer un gran servicio a la sociedad hablando de la belleza y defendiendo la grandeza de este sacramento del matrimonio, tal como lo hizo Juan Bautista, tal como lo hizo también Santo Tomás Moro. Finalmente, digamos que honramos el sacramento del matrimonio no solamente ayudando a que las personas tomen conciencia de él, a que se casen por iglesia, sino también a esa entrega cotidiana que los esposos tienen que hacer, porque el sí quiero, hasta que la muerte nos separe, no es simplemente un sí quiero que se dice en el altar, en una ceremonia que dura no más de 30, 40 minutos. Ese sí quiero, para que tenga sentido, esa entrega de amor, como Cristo ha hecho por nosotros, esa entrega de amor debe ser sostenida en el día a día. Un sí quiero todos los días. Sí quiero hacerte feliz, sí quiero santificarte, sí quiero ayudarte a llegar al cielo, sí quiero entregarme, sí quiero morir por vos si fuese necesario. Es así también como estaremos revalorizando y no opacando el matrimonio, el sacramento del matrimonio. Pidamos al Señor todo esto, que San Juan Bautista interceda por nosotros y que Dios los bendiga.